Te damos gracias, nuestro Padre, por darnos este día domingo, día de adoración, día de reposo, día en el cual tenemos este medio de gracia que es la predicación, el estudio de tu palabra. Agradecemos todo lo que nos has dado este día y durante la semana por tu providencia bendita. No nos ha faltado nada. Hemos tenido abundancia en alimento, vestido, techo, y hoy es día que venimos a entregarnos, a agradecerte por todo lo bueno que has hecho, por todo cuanto tú eres, Padre. Agradecemos en Cristo Jesús y pedimos que tu Espíritu nos guíe en este estudio, que revitalices nuestra mente, que la refuerces para estar atentos a tu palabra, y que seas tú el que hable mediante este siervo, y que tú puedas aplicar tu palabra en muchos corazones. Lo rogamos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la confesión de fe. Confesión de fe. ¿Confesión de fe de qué? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? Bueno, con uno que aprenda bien, con ese nos vamos. A Dios le agrada eso. Confesión de fe de Londres. De Londres. ¿De 1600 qué? 89. Confesión de fe de Londres, o también se le conoce como confesión de fe bautista. Bautista de Londres. Confesión de fe bautista de Londres, de 1689. En el primer capítulo, vamos a hacer una recapitulación. Estamos viendo el capítulo 1. Y el título que lleva este capítulo es el título de las Sagradas Escrituras. Este es el capítulo que lleva el primero de los capítulos de la Confesión de Fe, de las Sagradas Escrituras, o en otras nombres viene como las santas, de las santas escrituras. La semana pasada vimos el párrafo número, aquí tenemos que hacer una aclaración, que este capítulo, el día de hoy es la parte 2. O sea, hace 15 días que yo inicié hablando de la confesión de fe. En el capítulo 1, hace 15 días, yo di una introducción y fue la parte 1. Esta va a ser la parte 2. Se estima que en este capítulo de las Sagradas Escrituras, en este capítulo 1, se estima que sea 4, 5, hasta 6 capítulos. ¿Por qué? Porque este tema, este capítulo 1 de la Confesión de Fe, es el más amplio y es el que tenemos que establecer. Tenemos que dejar bien en claro, lo que nos enseña la Confesión de Fe de Londres, bien en claro lo que nos enseña acerca de la escritura que tenemos, acerca de la Biblia. ¿Qué es, según la Confesión de Fe, qué es la Biblia? Tenemos que dejarlo bien en claro para después en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, cuando hablemos de la Trinidad de Dios, cuando hablemos de los decretos de Dios, sepamos bien a qué nos estamos refiriendo: a la Biblia, a las Escrituras, a la Palabra de Dios. En la semana pasada iniciamos el párrafo 1, es este capítulo 1 de las Santas o de las Sagradas Escrituras, tiene 10 capítulos, 10 párrafos, vienen párrafos. Y el primero decía lo siguiente: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, que es esta. Por todo lo cual, las Santas Escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. ¿Sí se acuerdan de esto? Casi la mayoría de los presentes estuvo de los que están ahorita, la mayoría estuvo la vez pasada. Vamos a estar preguntando qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos a hacer preguntas. En la escuela dominical hay una diferencia marcada en la clase dominical y en la predicación. En la predicación no puede alguien levantar la mano o meterse o gritar o hablar. Aquí en la escuela dominical sí puedes levantar tu mano, podemos hacer una pausa y puedes externar tu pregunta o anexarle al comentario, anexar un argumento. Aquí sí hay posibilidad de detenernos, donde se quede el tema. La predicación tiene un principio y una conclusión, que tenemos que siempre tener bien claros esos puntos. Aquí podemos cortarle donde nos quedemos. En la escuela dominical es más complicada. Es más complicada en el sentido de que es más doctrinal. Aquí en la escuela dominical se tocan o se abordan temas doctrinales, temas teológicos, difíciles de entender. Aquí por eso ustedes pueden levantar su mano. Pregunta: de este primer párrafo que tiene 4 versículos, hago énfasis, ¿cómo se desglosa para que ustedes vayan bosquejando, vayan entendiendo en su mente cómo es la confesión? Este librito es la confesión. Muchos ya lo han leído, la mayoría no. Y al principio en la introducción vimos que la Biblia nos permite utilizar una confesión. En la historia, todos los cristianos verdaderos han utilizado confesiones. ¿Qué quiere decir la confesión? Lo que creemos. ¿Qué quiere decir la confesión? Lo que entendemos. Aquí vienen las doctrinas de la Biblia sistematizados. Aquí vienen las doctrinas de la Biblia acomodadas. Entonces yo les pregunto a los que estuvieron presentes, ustedes recuerden siempre que las preguntas no es para ver quién sabe más y quién sabe menos, para que los que saben se vanaglorien, se enorgullezcan y los que no saben se sientan mal. No es para eso. Las preguntas es para ver si estamos atentos. La finalidad es de que siempre estemos atentos. Ojo con esto, de nada sirve que ustedes vengan 10 años al cristianismo, de nada sirve de que estemos un año escuchando algo si no aprendemos nada. La intención de Dios para su pueblo, a través de la predicación y de la escuela dominical, la intención es de que su pueblo sea edificado, o sea, que su pueblo crezca. Aquellos hijos que Él redimió crezcan, maduren a través del alimento espiritual. Este alimento es más jugoso, es más carnoso, este alimento es más, con más vitamina, con más sustancia. Y si no estamos aprendiendo nada, si salimos de aquí el día de hoy sin aprender algo nuevo, sin ser exhortados, sin ser consolados, algo está mal. O estamos viviendo muy recto delante de Dios, o no estamos haciendo absolutamente nada, o no somos nacidos de nuevo. Algo nos tenemos que llevar. Es por eso que siempre se pide de su atención y se pide que vengamos descansados, alertas, para que la palabra de Dios sea predicada y nosotros seamos receptores de esa palabra. Nuestra mente y nuestro corazón quede atesorada y la podamos poner en la práctica durante la semana. Del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras hay tres puntos a destacar que vimos la semana pasada. Me gustaría que alguno de ustedes nos dijera cuál fue. Tres puntos a destacar de la semana pasada a manera de recapitular. No. Es mejor equivocarse a no participar. Es mejor equivocarse a no participar. Porque cuando uno se equivoca quiere decir que pues tiene un interés, ¿no? Que está alerta, quiero participar. Y esto nos enseña. Cuando nos hacen preguntas, nos pone despiertos. Nos pone despiertos y dice, ay, no estuve. Aquí nos damos cuenta que no estuvimos en esa hora. No estuvimos aquí. Estuvimos, como dicen, de cuerpo presente, pero de mente ausente. Vamos a recapitular. Siempre que nosotros predicamos algo o damos una escuela dominical, siempre tenemos puntos, un bosquejo, y siempre hay una idea general que queremos que se quede en la gente. Lo primero que vimos es que la confesión de fe, aunque es un libro aparte de la Biblia, la confesión de fe nos dice que la Biblia es la única. La Biblia, dice la confesión, es la única. ¿Qué es la única? La única fuente. ¿De qué? De revelación para tu fe y tu práctica. Es lo que nos dice. Entonces aquí nos da tranquilidad, aquí la confesión nos da una certeza de que vamos a hablar de la palabra de Dios, porque la misma fe, confesión de fe, que es un libro extrabíblico, nos remonta, nos cita a la Biblia, entonces nos da tranquilidad. Dice el primer párrafo, la Biblia es la única fuente de regla, de revelación de fe y práctica. Es la única fuente. Es la que nos enseña nuestra fe. ¿En qué cree usted? ¿En Cristo como Señor, como Salvador, en Cristo como Hijo de Dios, como el Cordero inmolado que vino a este mundo? Es lo que nos enseña la Biblia. Es la única que nos puede enseñar cuál es nuestra fe, lo que profesamos. Ah, ¿usted cómo se comporta? ¿Cuál es su ética cristiana? ¿Cuál es su forma de ver la vida? ¿Cuál es su cosmovisión? Ah, la Biblia es la única fuente de mi práctica. Yo me comporto con honestidad, me comporto en el mundo con honradez, trato de hacerlo, siendo honesto con los demás, con el gobierno, siendo honrado, porque la Biblia así me lo demanda, en los mandamientos, no robarás, honrarás el día del Señor. Yo me comporto, mi práctica es conforme a la Biblia, no exactamente conforme a la declaración de fe, a la confesión, sino conforme a la Biblia, es la única. ¿Cuál fue el punto número 2? Dice el párrafo en su segundo punto que hay dos tipos de revelación. La una es revelación natural y la dos es revelación especial. Dos tipos de revelación fue el segundo punto. Según la confesión de fe y según Romanos 1.17, Romanos 1.18 y Romanos 1.19, Romanos 1.20, según hay una revelación natural. ¿Qué quiere decir revelación? ¿Cómo Dios se revela al hombre? ¿Cómo Dios le habla al hombre? ¿Qué dice Dios de él mismo al hombre en su palabra? Según la confesión de fe y según Romanos 1, Dios se reveló al hombre, Dios le habla al hombre a través de la naturaleza y de las cosas creadas y de su providencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dice al hombre, yo existo por el sol, por la luna, las estrellas, el mundo animal, el mundo vegetal, Tu propio diseño. Cuando te ha ayudado en problemas, en circunstancias, Dios dice, aquí estoy presente. No tenías trabajo, yo te doy un trabajo. Estabas enfermo, yo te doy un buen doctor, yo te doy quien te ayude. Eso es la revelación natural. En segundo punto, Dios se revela al hombre de una manera especial, porque la revelación natural, la creación, las cosas creadas, no traen salvación. No traen salvación. Entonces, como no traen salvación, Dios se manifestó de una revelación especial. Esta es la revelación verbal. Verbo, Cristo, el verbo encarnado, la palabra de Dios. Vimos que la revelación, seguimos en el segundo punto, es progresiva. La revelación es progresiva, inicia con Adán en el huerto del Edén y culmina con Cristo, pasando por la ley, pasando por el tabernáculo, pasando por los profetas, etcétera, hasta llegar a Cristo. Hasta ahí, revelación progresiva. Adán en el huerto del Edén, antes de la creación, antes de la caída, después de la caída, Adán podía entender a Dios por la revelación natural. Vuelvo a repetir, Adán antes de la caída podía entender a Dios por medio de la revelación natural. Después de la caída ya no entendió a Dios por medio de la revelación natural y se requirió revelación especial. No comerás de este árbol para que no murieres, viene mediante una revelación verbal especial, y la salvación, el Cristo, viene mediante una revelación verbal. Aquí es donde se complica la doctrina, la escuela dominical, porque son temas más teológicos. Pero yo quiero decirles que estos temas ustedes los tienen que entender. Son temas que repetimos a cada semana. Pastor Omar pinta su cruz en medio y siempre lo repite. Personalmente siempre lo repito, es algo que tenemos que entender. En tercer punto, entendimos lo que se llama como cesacionismo. Cesacionismo, según Hebreos capítulo 1, versículo 1, porque la confesión de fe nos da versículos. Cesacionismo. ¿Qué quiere decir el cesacionismo? Cesado, ¿qué? Dice la escritura, fíjense, en el último punto, dice, la naturaleza no nos da salvación, dice ahí, por lo que le agradó al Señor en varios tiempos, según Hebreos 1:1, de diversas maneras de revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar, o sea, para cuidar, para propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne. O sea, Dios cuidó su escritura, su revelación de nuestra carne y de las malicias de Satanás y de las del mundo también. Le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que ha cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios se reveló a su iglesia. Vuelvo a repetir, ¿qué cesó? Los modos en que Dios se revela a su iglesia en el Antiguo Testamento. Cesaron los profetas, cesó el tabernáculo, la ley cesó, solamente quedó vigente la ley moral. Eso es cesacionismo. Antes de que llegara ese Cristo, Dios se manifestó según Hebreos a nuestros padres de otras maneras, en todas estas diversas maneras, en todas. Pero cuando llega Cristo, se revela a través de Cristo. Hasta ahí llegó la revelación. Es por eso que ya no ocupamos de profetas. Ya no ocupamos de que se hablen lenguas aquí en la iglesia para saber lo que Dios quiere a tu vida. Cada uno de nosotros debe saber qué Dios quiere para tu vida. ¿Sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿O ocupamos un libro que se llame El propósito de Dios para tu vida? Absolutamente nadie lo ocupa. ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Que hables en lenguas? No. No, que acudas, como dice Pablo, el apóstol Pedro, a la palabra profética más segura, a la cual haces bien, es la Escritura. Entonces, cesacionismo es que la profecía cesó, las lenguas cesaron, la interpretación de las lenguas cesaron. Nuestra única fuente, vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. Aquí es donde aprendemos todo. Entonces, cesacionismo, podríamos poner un cuarto punto en esta recapitulación. Nada más estamos recordando que la Biblia es necesaria. La Biblia es necesaria. La revelación de Dios es necesaria. ¿Para qué? ¿Para qué es necesaria? Algo que debemos tener bien claro, para ser salvo el hombre. Tan simple, tan sencillo, que si no es por la Biblia, nadie sabe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es el método, el medio de cómo Dios salva. Vamos a avanzar. El capítulo, párrafo 2. Párrafo 2 dice: bajo el título de las Santas Escrituras o la palabra de Dios escrita, se contienen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta: ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? 66. ¿Cuántos están en el Antiguo Testamento y cuántos están en el Nuevo Testamento? No vayan a contar, pues si ya ni modo, está bien. ¿Cuántos? 49 y 27. 27. 49 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esto todos lo pueden checar en sus Biblias. Esto sí lo pueden checar. Este es el segundo punto de la confesión. Esta es la Sagrada Escritura. Esto es el canon autorizado. Es inspirado por Dios. Estos libros, 47 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, los cuales se dividen en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Este es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Penta, 5, Teu, es la Biblia que tenía de inicio Israel. Es como se manifestó Dios primeramente. Ahí encuentras en Éxodo los mandamientos. En Deuteronomio encuentras los 672 mandamientos hacia la ley civil, ceremonial, etc. Libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son los libros históricos. Libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esto, antes de seguir avanzando, es bien importante que lo tengamos en mente, porque ahorita ustedes son oyentes, pero Dios más adelante a los varones y esposos, bueno, no más adelante, ya deberían de estar en esto, deberían de ofrecer devocionales en casa. O cuando tú vas a predicar, ahorita estoy leyendo la predicación, bueno, estaba leyendo, el ministerio, como paréntesis, el ministerio de la palabra, según Hechos 6.2, el ministerio de la palabra tiene tres elementos. Después predicaré yo de esto. A veces se habla de la predicación en público, en la asamblea, pero el ministerio de la palabra tiene tres puntos de predicación: uno informal, que es la forma de evangelizar mano a mano; el segundo a través de libros, escritos, blogs; y el tercero en público. Pero todo creyente tiene que ser un predicador en los tres elementos. Todo creyente tiene que tener el ministerio de la palabra según Hechos 6.2, sea evangelizando y predicando a tu familiar, amigo, etc. Punto número 2, escribiendo un libro, escribiendo una confesión, que eso es más difícil, haciendo un blog, una página de internet. Punto número 3, aquí en el púlpito. Entonces, vuelvo a repetir y regreso al tema. Tenemos que saber, cuando nosotros vamos a por ejemplo, a Salmos, nosotros tenemos que saber cuál es la categoría del libro. Ah, es un libro poético. No lo puedo tomar literal, porque es poético. ¿Me explico esta parte? No es un libro narrativo, como son los evangelios. No se asusten con estos términos, porque son términos que tenemos que entender. Si vamos, por ejemplo, a los proféticos, tenemos que saber qué es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son libros proféticos. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan; los Hechos de los Apóstoles, que escribió Lucas, también es un evangelio. Las epístolas de Pablo a los Romanos, Corintios 1:2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:2, Tesalonicenses, Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, epístolas universales, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Son epístolas universales. Según la confesión de fe, todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de práctica. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, exhalada, parte de Dios, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ya después en el versículo 17 nos dice el apóstol Pablo a Timoteo cuál es la finalidad de que la escritura redarguye, exhorte, instruya a la gente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la medida que tú entiendes a Dios, en la medida que tú conoces la Biblia, esa es tu vida espiritual. Tú no puedes estar encima de tu vida espiritual con un entendimiento muy bajo. No puedes. Alguien podría decir, pero es que yo no estudio, pero oro mucho. Pues que estás orando. Puede ser que como no entiendes al Dios, a la escritura y a ti mismo, estés orando conforme a tus deseos, estés orando mal. Alguien podría decir, pero es que yo soy la madre Teresa de Calcuta, con todo respeto. Alguien podría decir, yo soy muy bueno, yo veo a alguien en la calle, yo le ayudo, yo veo a mi tía, yo le ayudo. Estás actuando mal, porque tú eres mayordomo de Dios, porque el dinero que está en tus manos no es para que hagas lo que te plazca, sino para que veas que Dios tiene designado para todos ellos. Primeramente, que mantengas a tu familia. En segundo, que apoyes la obra. En tercero, etc. O sea, Dios tiene un orden en todas las áreas de nuestras vidas. No me puedes decir que porque eres muy bueno, aunque no sepas, eres apto para toda buena obra. No. Si queremos ser dadivosos, si queremos tener el don de misericordia, ayudar, tenemos que tener entendimiento de la escritura. Si queremos orar durante una hora, tres veces al día, tenemos que tener entendimiento de la escritura. ¿Se entiende esta parte? Vuelvo a repetir. Tu vida espiritual es tan alta como es tu vida de estudio y de oración, por supuesto. Así es de que siempre hay que meditar, a diario hay que meditar. Esto yo creo que a todos. En estos momentos, cuando yo escucho algo así y cuando yo lo vivo, digo, me pegan el orgullo y digo, qué bueno que Dios hable a mi vida, que no estoy estudiando. Esa es la pregunta, ¿cuántas veces en tu día estás estudiando? Siempre tienes que tener eso en mente. A ver, hermanos, si yo te preguntara, ¿cuántos años tienes de creyente? Tendrías que contestar, 10, 12, 8, 5 años. No se vale contestar, es que no soy nacido de nuevo. A Dios no le va a interesar eso en el día final. Va a decir, tú conociste 30 años, punto. Sí, pero es que las doctrinas de la gracia hasta los dos. Tú conociste 30 años y 30 años de mando. ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? ¿Cuánto has avanzado? En tu oración, en tus devocionales, en tu estudio, ¿qué has aprendido? O sea, les digo con sinceridad, para muchos de nosotros el estar explicando tanta cosa de la confesión no debería de ser. De todos tenemos que tener bien claro qué es una confesión, qué dice y cómo cómo es la dinámica de la confesión. Entonces, estos fueron los libros inspirados por Dios para que el hombre de Dios sea preparado, sea exhortado y que esté preparado para toda buena obra. Entonces, vamos al punto número 3. Este punto no tiene mucho comentario. Dice la confesión al último, todos estos libros fueron dados por inspiración de Dios para que sean regla de fe y de vida. Yo les decía, eso tenemos que recordarlo. No es de que el apóstol Pablo, al estilo poeta, se fue a un lugar pasivo y meditó Y empezó así a escribir, no es así, ¿eh? Y quedó, primera carta a los Efesios, no, él no era el inspirado a sí mismo. Si ustedes recuerdan en Apocalipsis, incluso Juan, aún, ¿cómo vio el libro de Apocalipsis? En visión, ¿se acuerdan? Pero ustedes nunca se imaginen una visión al estilo carismático o al estilo hereje de la televisión, una visión así con ojo en blanco. No, estaba cuerdo el apóstol. Estaba en sus cinco sentidos. Estaba como Alex está ahorita, pero escribiendo. Con un éxtasis tal vez, con una emoción, con muchas cosas. Pero Dios regulaba del apóstol Juan, del apóstol Pablo y de todos los escritores de cada libro de la Biblia, Dios regulaba sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. El Espíritu de Dios desciende sobre el escritor del libro, desciende. El aliento de Dios viene al escritor del libro, y el escritor del libro con todos sus sentidos empieza a escribir la palabra de Dios. Cada palabra, cada jota, como veremos, cada tilde, es porque Dios, nunca digan, ¿eso por qué lo dejó Dios ahí? Dios nunca dejó aquí nada que no fuera fructífero, que no fuera edificante, nunca dejó algo sin sentido. Todo lo que dice Dios tiene un sentido y lo veremos más adelante. Entonces, punto número 3, los libros comúnmente titulados apócrifos, ¿han escuchado ustedes esa palabra? ¿Apócrifos? ¿Sí la han escuchado? Los libros comúnmente titulados apócrifos, no por ser de inspiración divina, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las escrituras. Y por lo tanto, no son de autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. El texto que nos da es Lucas 24. Lucas capítulo 24, es el versículo que nos da la confesión. Lucas 24. Versículo 27 nos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba Jesús en todas las escrituras lo que de él se decía. O sea, estos son los dos caminantes de Emaús. El contexto histórico es el siguiente: Jesús fue crucificado, estaba profetizado que sus discípulos, Pedro le iba a traicionar, y los demás iban a salir corriendo. Estaba profetizado que sus discípulos se iban a desanimar, iban a dudar. Y iban los dos caminantes a una ciudad que se llama Emaús, iban dos caminantes, y Jesús les sale al encuentro. Y Jesús les dice: ¿por qué están afligidos? ¿A dónde van? ¿Qué pasa? Y le dicen ellos a Jesús: ¿qué acaso eres tú el único extranjero que no sabe lo que aconteció? Que Jesús, el Mesías, estaba profetizado, hoy ha muerto. Y Jesús les empieza a predicar a los dos caminantes de Emaús, como dice aquí, les declaró lo que de él se decía en los libros de Moisés, Pentateuco. Jesús les empieza a decir a los dos caminantes de Emaús, decepcionados, lo que de Jesús se decía en el Pentateuco, en los 10 mandamientos, en el jardín del Edén, en la creación, lo que se dice de Jesús, en el pacto con Abraham, lo que se dice con Jesús, en el pacto con Isaac y con Jacob, en el pacto davídico. Les empieza a declarar lo que se dice de Jesús en el tabernáculo, en la ley, en la ley ceremonial, y les empieza a declarar lo que se dice en todas las escrituras. Otro texto que nos da es Romanos 3:2. Dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, obviamente Israel fue confiada la primeramente la palabra de Dios. Entonces este párrafo 3 de la confesión nos habla de los apócrifos. Los apócrifos no son parte del canon. Los apócrifos no son inspirados por Dios. El vocablo apócrifo entró en el castellano a mediados del siglo castellano, en el siglo XV. Ahí entró el término y era del griego, venía y se decía apócrifos. Esto quiere decir que era secreto o escondido. Y viene del verbo apocritein, que es ocultar. Secreto, escondido, cuando se hace la acción, lo que saben de las oraciones, yo no sé de esto, pero más o menos, cuando se hace la acción, el verbo es ocultar. Y en este sentido significa ya que no se puede leer públicamente en las sinagogas. O sea, sí, vuelvo a repetir, el término castellano viene del griego al castellano en el siglo XV, se toma como apócrifos, que viene del griego, que es secreto, escondido y ocultar. ¿Por qué secreto, escondido y ocultar? Porque estos libros permanecían escondidos y en secreto, ocultos, y estos libros no se podían leer en la asamblea, y son libros que no se pueden leer en la asamblea, al menos de iglesias verdaderas, porque son libros que no son inspirados por Dios. Son libros que tiene la Biblia católica, las tiene Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría de Jesús Ben Sirac. Esos libros son apócrifos, tienen un poco de verdad histórica, sus fábulas, sus anécdotas históricamente con Israel puede que sean ciertas, pero no son inspirados por Dios y se deben de desechar completamente. Y ellos, los católicos, ojo con esto que voy a dar es apologético. Este punto es apologético, que quiere decir que cuando tú prediques o platiques con un católico que sí sabe, que sí entiende poquito, que sí se dedica un poquito a estudiar, te va a decir esta palabra, porque yo lo he hecho, yo he platicado con ellos. A tu Biblia le faltan los libros deuterocanónicos. ¿Cómo se escribe esto? Deuterocanónicos. Esta es la palabra que te van a decir los que sí saben. A tu Biblia le falta mucha verdad, y esa verdad se encuentra en los libros deuterocanónicos. Y el que no sabe va a decir, ah, ya me fregó, ya me ganó el debate, ya. Según ellos, deuterocanónicos quiere decir, significa entrados en el canon de segundos. O se hace como que entraron con extraordinario. Todos entienden la palabra extraordinario. No pasaste de año, no pasaste porque reprobaste. Bueno, los deuterocanónicos, que son los apócrifos, según ellos, entraron en el canon de segunda mano, como de panzazo, como al último, como diría Pablo, como un abortivo, yo al último, según ellos. Deuterocanónicos significa entrados en el canon de segunda parte o de segunda. A los libros canónicos se le llama protocanónicos, pero antes de avanzar con tanto canónico, tenemos que aclarar qué es la palabra canónico. ¿Hay alguien que es la palabra canónico? A la Biblia siempre se le refiere como el canon. De hecho, en el boxeo hay cánones, en el fútbol hay cánones. A veces escuchamos a los locutores que dicen, según los cánones, canon es la regla con que se mide. Eso quiere decir canon. Es la regla exacta. Los cánones, los puristas, los conocedores del boxeo, los conocedores del fútbol, dicen que cuando la pelota se cabecea por dos veces en el área, cae en gol. La va a peinar, por eso evitan que la peinen y llega uno, ¡ah!, que no la peine, porque peinándola ya entró. Y son cosas que la gente no sabe, pero cuando tú empiezas a estudiar la ciencia del deporte, la ciencia del fútbol, el canon del fútbol, no dejes que la peine defensa. Y así el canon en lo que nos compete es la Biblia. Esta es la regla según la que se mide. Esto quiere decir canon. Deuterocanónicos, y los originales se llaman protocanónicos. Canónicos. Libros apócrifos, una y dos de Esdras, la oración de Manasés, en el Antiguo Testamento, el libro de Enoch, el testamento de los 12 patriarcas, el libro de los jubileos y los escritos esenios del Qumran. Entre los segundos escritos, ya en griego, estaban la Septuaginta. La Septuaginta fue la que tradujo el Nuevo Testamento. Eso fue la Septuaginta. Y se escribe, cuando lo lean así, ¿qué quiere decir esto? Así se escribe la Septuaginta. ¿Alguien sabe cómo se escribe? Se escribe así. Cuando ustedes lean esto en un libro, significa la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Un grupo capacitado de intelectuales que tradujo al griego el Nuevo Testamento, que acomodó. ¿Ustedes sabían que el Antiguo Testamento fue en qué? En hebreo. El idioma de los israelitas era hebreo y un poco de arameo. Hebreo y arameo. En el Nuevo Testamento cambia. El idioma con que se transcribe es en griego. Bueno, entonces ya dije los nombres de los del Antiguo Testamento, y hay otros como Baruch, hay bastantes. La fecha histórica de los apócrifos, la controversia fue en Cartago en el 397. Ahí es donde por primera vez se checaron los apócrifos. Ahí fue donde por primera vez empezaron a tener concilios, o sea, se juntaban los cristianos verdaderos, y alguno que otro falso también entraba ahí, se juntaban y dialogaban la doctrina. Por ejemplo, esta confesión así se hizo, a través de una asamblea de creyentes. En Cartago, en 397 y cerca de Roma, fue la primera vez que se abordó el tema de los apócrifos. Y Agustín de Hipona, Agustín fue el que apeló para que en la Biblia llevaran los apócrifos. Agustín de Hipona. Para esto ya se había escrito o traducido a latín la primera Biblia. Una de las primeras Biblias traducidas al latín. ¿Saben de cuál idioma latín me estoy refiriendo? Contésteme, por favor. ¿Saben o no saben? El latín no es como el nuestro. El latín era el idioma de Roma. Era el idioma de la iglesia ya católica, romana. Aquí, por ejemplo, ya estaba pervertida la iglesia. Aquí ya se había casado la iglesia con el Estado. Aquí ya habían entrado los romanos, el imperio, a imponerse. Es por eso que ahí se ve la corrupción. ¿Dónde se ve la corrupción de la iglesia? Que ya los apócrifos entraron al canon. Agustín de Hipona, muy sabio, pudo haber sido, totalmente, no descartamos eso, dejó bastantes libros muy buenos, pero Agustín apeló a que se le anexaran a la Biblia los apócrifos. Vuelvo a repetir, ¿por qué apeló Agustín a que se le anexaran los apócrifos? Porque ya existía una traducción de la Biblia que se llama la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Vulgata con B de burro. Pero Vulgata con B de... A veces responde más al chiste que a la doctrina. Vulgata con B de burro. Vulgata Latina. Fue escrita en latín. El latín era el lenguaje de los entendidos, era el lenguaje de los papas, primeros papas, de los primeros obispos, era el lenguaje de los sabios. ¿Y quién escribió la Vulgata Latina? Jerónimo. Jerónimo fue el que, un sabio también de la antigüedad, en el siglo más o menos 350 aproximadamente, él traduce la escritura al canon, ya está juntado, y la traduce al latín, Jerónimo. De hecho, como paréntesis, cuando yo tenía los temas de debate de controversia de la predestinación, uno de los primeros argumentos que ponen los arminianos, que saben, teólogos, dicen lo siguiente: antes de la Biblia de Jerónimo, antes de la Vulgata Latina, la palabra predestinación no venía en Efesios, ni venía en Romanos. ¿Cuántas veces viene en Efesios la palabra predestinación? ¿Cuántas veces viene? Reprobados. Viene 4 veces. Arriba de 3 veces viene. ¿Dónde más viene la palabra predestinación? Predestinados, predestinación. El concepto de predestinación. ¿Dónde más viene? En Romanos. Bueno, los detractores o adversarios de las doctrinas de la gracia, que saben, se van hasta las fuentes primarias, se van hasta Jerónimo en el 300 y tantos, y dicen, en la Biblia original no viene la palabra predestinación. Esa palabra se la puso Jerónimo. ¿Por qué se la puso Jerónimo? ¿Porque era discípulo de Agustín o amigo de Agustín? ¿Y por qué se la puso Agustín? Porque Agustín era platónico. Agustín era seguidor de Platón. Y te dicen, tú puedes leer La República, el libro de La República, 200 años antes de Jesucristo, que es de Platón, y en La República viene el concepto de la predestinación en la filosofía griega. ¿Y quién no sabe defender las doctrinas de la gracia? ¿Qué crees que hace? Así, trágame tierra. Piensan, ya perdí, esto es cierto. No. No, Jerónimo nada más transcribió como es el concepto de predestinación, aun cuando le quitaban la palabra predestinación, elección, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, el concepto viene desde el Génesis. El concepto de la elección de Dios para los hombres viene en todo el consenso de las Escrituras, viene en cada libro de la Biblia, viene en todos los pactos, viene en la soteriología, viene en todo. El concepto de la elección y la predestinación, quítale las palabras si quieres, pero eso no lo pervierte ni lo quita. Esto era un paréntesis. Entonces, los apócrifos eran antes, supuestamente Agustín defiende y los ponen. Esto perduró. Perduró en la iglesia, ¿hasta qué año? Hasta el 1500. Hasta el 1548. Perduró. Así se quedó todo. Hasta el 1548, cada Biblia traía sus apócrifos. ¿Hasta que llegaron quién? Los reformadores. Hasta que llegaron los reformadores. Incluso hay otra Biblia muy famosa. Ojo con esto, muchachos. No se me asusten, ni se desesperen, ni se agüiten, como luego dicen esta palabra, no sé dónde la saqué. No se asusten por la palabra, por la palabra latina, no se asusten por la historia, no se asusten por la... Porque voy a decir la Biblia del oso. La Biblia del oso. ¿Han escuchado esa Biblia? La Biblia del oso. No se asusten, esto es cosa que tenemos que entender todos y cada uno de nosotros. Si es que queremos crecer, si es que queremos servirle a Dios de una manera en la apologética y a la gente que no entiende, poderle, como dice la Escritura, hacerle ver nuestra fe con mansedumbre y amor, es parte del estudio. O sea, si yo lo tengo en la mente, no quiere decir que en una sentada y que yo me di, entendí todo, no, hay que estar macheteando, hay que estar trabajando. Dicen los de música, dicen los futbolistas, se ha escuchado mucho, 1% inspiración y 99% transpiración. 1% que eres un talentoso y 99% que trabajas. Es más trabajo que inspiración. Pregunta. Sí, exacto, sí. La Vulgata Latina fue la primera que se tradujo. Se junta el canon. No, yo quería traer todo ese dato. Hay muchos datos que dejo, no tienen una idea, no digan, ay, es muchísima información. Pues es lo menos que se puede dar. Hay muchísimo. Yo quería dar cómo se formó el canon, quién participó, pero este no es el tema de la confesión. Pues ya nos llenaremos de demasiada información, pero eso es correcto. Lo que tú entiendes es correcto. Ese es el nombre que se le da, Vulgata Latina. Te digo, se forma el canon, ya se cierra el canon, y la primera traducción que se hace es una de las primeras, no es la primera, una de las primeras, porque muchos hermanos verdaderos ya la tenían, pero no participaban de sínodos y de concilios. ¿Por qué? Porque acuérdense que, por eso antes de iniciar la confesión, por eso yo di un resumen de la historia de la iglesia, para entender todo el contexto histórico. Ustedes recuerden que cuando se casa este Constantino, Roma con la iglesia, se casa, muchos corren, muchos se van. ¿Por qué? Porque dicen, esto no es bíblico, esto es una herejía. Ellos ya tenían escritura, sin apócrifos. Pero acuérdense que la católica fue la institución. Acá, por un lado, se le llamaba la iglesia hereje, la iglesia disidente, rebelde, anabautistas todos ellos. Y por acá corría la iglesia institucionalizada, o sea, la institución de la iglesia. Ahí ya se le puso católica, se le llamaba todas antes del romanismo. Católico quiere decir universal, el concepto de que Dios va a alcanzar a todos en el mundo. La iglesia de Cristo en todas las ciudades, católica. El problema fue cuando se le puso católica apostólica romana. Ahí fue el problema. Bueno, aquí ya imperaba católica apostólica romana, aquí ya. Y el primer nombre que se le da a ese tipo de Biblias es la Vulgata Latina, escrita por Jerónimo aproximadamente en el siglo IV. Que finalmente se cerró la Biblia. Ya ni la leían, nada más unos pocos. Y le daban al pueblo lo que querían. Un ejemplo del catolicismo. Yo les voy a hablar aquí, como el Evangelio de la Prosperidad, de puras cosas que les gusten. Les voy a hablar aquí de puras cosas que les hagan sentir bien. Yo les voy a hablar aquí de puras cosas que entiendan, para que no se frustren ni se desesperen. Puras cosas entendibles. Puras cosas de que te sientas bien. No. ¿Mande? Sí, de economía, de cómo solucionar problemas y cómo ser inteligente. No. El catolicismo daba lo que quería a la gente. El plan de salvación es, el plan de salvación hasta el día de hoy para el catolicismo es: tú eres salvo si perteneces a la Iglesia Católica Romana, tú eres salvo si te bautizas, te confiesas, te confirmas, haces tu primera comunión. No entienden la palabra comunión, bautismo, no entienden, pero tú eres salvo si perteneces a la institución. Eso es lo que le daban a la gente. Y es lo que los reformadores quitaron, los anabautistas de este lado, los montanistas, gente que predica todo el consejo de Dios, aunque te hiera. Aunque te hiera que te digamos que estás haciendo algo mal, ni modo, Dios demanda. La palabra de Dios es útil para exhortar, para redarguir. En tiempo, cuando quieras escuchar, y fuera de tiempo, cuando no quieras escuchar, también te vamos a dar ahí, porque al primero que exhorta a Dios y que redarguye no es a ti, es al predicador. Esta es la idea. Bueno, entonces, en el 1548, que es en el tiempo de la Reforma, los reformadores se quedaron: ay, ¿qué hacemos? ¿Los quitamos o los dejamos? ¿Qué creen que hicieron? Los dejaron. En una de las primeras Biblias que se transcribieron, que fue Lutero, la Biblia del Oso, muy conocida. Ustedes van a la librería, ¿tiene Biblia del Oso? Sí, hay Biblia del Oso. No hay Biblia del Oso, se la conseguimos. Esa Biblia te da los apócrifos. Según José Grau, contemporáneo a nosotros, acaba de morir el hermano José Grau, es el de la iglesia de Barcelona. ¿Han escuchado allá en José Grau? Según él, no los quitaron, dice, históricamente, son historiadores, porque pues obviamente estaban precavidos, ¿no? Hay una transición en la iglesia corrupta, institucionalizada. ¿Y cómo le hacemos? Estamos cambiando cosas, quitamos los apócrifos, no los quitamos, y por precaución no los quitaron. Y eso se puede ver que están en la Biblia del Oso. Pero posteriormente quitaron. Relativo, sí, pero tendrían que ser Biblias muy específicas, que no tenemos aquí al alcance de nosotros. En Occidente, en Latinoamérica, nosotros, los únicos apócrifos que podemos encontrar es en la Biblia Católica. Tobías. Nosotros, cuando teníamos estudio ahí en casa de Miriam hace como 12 años, 10 años, terminando el estudio, nosotros leíamos Tobías y nos burlábamos. ¿Te acuerdas? Que nos burlábamos por todo lo que decía. Eran fábulas, eran historias que si tú las lees, pues son como de novela. Que el Tobías fue por un pez y le sacó todos los intestinos para predecir algo. Y ¡ja, ja, ja! Tobías tenía un hijo que no se llamaba Tobías, pero nosotros le decíamos Tobillitas. Y nosotros le inventábamos al apócrifo, estábamos medio locos. Seguimos estando, ¿no? Entonces, lo único que puedes encontrar son Tobías, una de Macabeos, dos, que hay historias muy buenas. ¿Se acuerdan ustedes de una predicación de Núñez? ¿Se acuerdan? Que al final el Núñez cita Macabeos en una historia de unos padres que eran perseguidos. Es una historia real. O sea, no lo vean como que del todo en sí mismo no es malo, o sea, lo malo es el catolicismo que lo hace ver como inspiración divina. ¿Me explico esta parte? Eso es lo malo, que el catolicismo dice que son inspirados por Dios y no lo son. Son libros escritos por hombres que estuvieron escondidos y que tienen mucha historia, pero hasta ahí quedan. Quedan como los escritos de Flavio Josefo. ¿Han escuchado a Flavio Josefo? Cada creyente tiene que estudiar algún día en su vida a Flavio Josefo. Fue un historiador que estuvo en toda la era de Jesús, en los tiempos de Jesús, él habla de las costumbres de los judíos. Es importante todo eso. Entonces, esta es la respuesta, Karen. Los únicos que tenemos nosotros acceso es lo que tú encuentras. Si ustedes tienen, conservan ustedes una Biblia católica en casa, ustedes llegando la pueden leer. Ah, aquí están los apócrifos. Ahí pueden darle una idea para que vean lo que trata. Ahorita les voy a dar un resumen más o menos de lo que tratan, de todos modos. Pero hay otras Biblias en Israel y así otras cosas que ya tienen más apócrifos del Antiguo Testamento. Más o menos para tu pregunta, Karen, los que se encuentran en el Antiguo son Esdras y uno de Esdras, dos de Esdras, la oración de Manasés en el Antiguo Testamento, el libro de Enoch, el testimonio de los 12 patriarcas, no tenemos eso, el libro de los jubileos y los escritos esenios del Qumran, son, eso los puedes tal vez hallar en internet, que no tiene caso. Digo, una pasadilla de lectura no tiene nada de malo, pero no tiene caso. Y dice que los reformadores, la primera Biblia del oso se quedó con sus apócrifos, y actualmente los únicos de la línea reformada que mantienen los apócrifos son los anglicanos. ¿Quién son los anglicanos? Esta iglesia anglicana desciende de Inglaterra. La cabeza de esta iglesia anglicana es Enrique VIII. Históricamente, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón por la Iglesia Católica. Enrique VIII tenía como sabe cuántas miles de amantes. Nosotros hace poco vimos una película de eso, ¿se acuerdan? Las dos reinas, esa era la historia de Enrique VIII. Enrique VIII se quiere divorciar de Catalina de Aragón, pero en aquellos entonces el divorcio era muy mal visto por Roma. Entonces sus malos consejeros, otros cardenales, le dicen a Enrique VIII, québrate. Ábrete, o sea, quítate de la iglesia católica, empieza tu propia iglesia. Pues esa iglesia es la anglicana, así se le llama europeamente, en Inglaterra, anglicana. ¿Qué creen ellos? Creen las doctrinas de la gracia porque fueron como reformadores, pero ellos tienen, todo lo demás es católico. En Estados Unidos, cuando hay esta transición en Inglaterra que vienen a colonizar Estados Unidos, la iglesia se llama episcopal, y ellos son los únicos que en sus Biblias mantienen los apócrifos. Presbiterianos ya no, los reformadores ya no mantienen estos apócrifos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Karen, en el griego, un evangelio se llama de Tomás. Este evangelio de Tomás fue encontrado en el 1940, evangelio de Tomás. Este evangelio comienza así, atentos, estas son las palabras secretas que Jesús, el que vive, habló, y Dídimo Judas Tomás, y él dijo, quien encontrare la interpretación de estas palabras, no gustará la muerte. Esto dice el evangelio de Tomás, de los más recientes encontrados. Vuelvo a repetir, estas son las palabras secretas. Desde ahí, ¿hay algo secreto? ¿Hay algo oculto? No, ya no hay. Pero eso dice el evangelio de Tomás. La particularidad de cada apócrifo es que dicen herejías. Es por eso que se mantienen a línea. Yo les platicaba un poquito de Tobías, que era brujo, por así decirlo. Tobías era brujo, era hechicero, y muchos brujos a la actualidad van a citar a Tobías, porque era medio brujo. Otros filósofos van a citar a Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, porque en Primera y Segunda de Macabeos se habla de la inmortalidad del alma. Tema difícil, escatológico. Y el creyente cree en la inmortalidad del alma, pero no a la manera de la filosofía griega. El filósofo griego cree que el alma no muere nunca. Cree que el alma es el cuerpo, es la esencia del cuerpo, y el cuerpo es el corrupto. y lo mismo creían los gnósticos. Y esto que se lee en el Evangelio de Mateo, hermano, te hace una cara así de... esto que se lee en el Evangelio de Mateo, esto se llama agnosticismo. Esto es agnosticismo. ¿Qué decía el agnóstico en la epístola del Juan? En la primera de Juan, ¿qué decía el agnóstico? Era un grupo de pseudocreyentes cristianos. Decía el agnóstico que la salvación es en base a la sabiduría. La salvación se basa en la sabiduría que tú tengas, es lo que dice aquí. Quien encontrare la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. ¿Cuáles palabras? Las palabras secretas de Jesús. Esto es filosofía griega. Los filósofos griegos creían que el alma no moría, pero que cambiaba de habitación cada ciertos miles de años. Hoy está tu alma en tu nombre, tú mueres, tu cuerpo es desechado, pero pasa a otro nombre. El problema de la filosofía griega es que nunca tiene final. ¿Dónde? Es diferente. No quiero decir esa palabra porque es diferente. Dice Karen, es la reencarnación. O sea, en un sentido de que reencarna así, pero no es como la filosofía oriental, es distinta. Algo parecido, pero distinto. Vuelvo a repetir, filosofía griega creía que el alma no muere, que pasa de habitación en habitación. Creía que el alma era divina, de Dios, que el alma era pura. Decía, lo corrupto es tu cuerpo. Entonces los agnósticos en tiempos de Jesús y en tiempos modernos existen, los agnósticos decían esto, pequemos para que la gracia sobreabunde. Finalmente, hermanos, decían ellos, lo que hagas con tu cuerpo no tiene importancia. Es por eso que eran muy inmorales. Eso decían ellos, lo que hagas con tu cuerpo no tiene importancia. Tiene importancia lo que hagas con tu alma, porque es lo divino. Y tu alma está aprisionada, entonces haz lo que te place. Vuelvo a repetir el gnosticismo. Este evangelio de Tomás es gnóstico. Es gnóstico, es una herejía. Quien alcance a dilucidar o a entender las palabras secretas de Jesús, no morirá. Muchos de los apócrifos se basan en la vida de Jesús. ¿Cuál vida de Jesús? Ustedes recuerdan que hay, por así decirlo, en la escritura, un tiempo en la vida de Jesús que no se dice nada. ¿Sí han leído ustedes eso? Hay un tiempo, vuelvo a repetir, en la vida de Jesús que no se dice nada. Podemos citar cuando Jesús estaba pequeño y estaba en el templo, que se le va a los papás, a María y a José, y está en el templo ahí predicando Jesús. Y ya después ni los evangelios, ni el libro de Hechos, que es de Lucas y que es un evangelio, ya no dicen nada de la vida de Jesús, hasta que llega al ministerio de salvación, que son de 30 a cuando muere. Entonces ahí los inteligentes, para embabucar gente, Satanás y sus malicias, ¿qué hacen? Hacen escritos de esa vida secreta de Jesús. Y muchos libros, apócrifos y no apócrifos, dicen, Jesús se fue con los egipcios, aprendió del egipcio, de las lenguas copto y no sé cuántas muertas. Bueno, el Evangelio de Tomás es uno de ellos. ¿Qué hizo Jesús en secreto cuando la Biblia no dice nada? Ah, bueno, aprendió del gnosticismo Jesús. El problema es que cuando yo he debatido con estas personas, yo he platicado con ellas, le digo, curiosamente se va a aprender egipcio, gnosticismo, pero cuando él vuelve, habla de la escritura. Cuando él debate, habla de la escritura. Cuando él debate con judíos, habla de Moisés, habla de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús nunca habló de egipcio, nunca habló de caldeos, seduceos, de nada, semiramis. Jesús habló de la palabra de Dios. He ahí la importancia de la palabra de Dios. Que Dios en su voluntad hubiera querido dejar oculto qué hizo Jesús es cosa que no nos interesa porque Dios no le plació. Lo que sabemos y lo que nos interesa es lo que Dios sí narra de Jesús. Y lo que Jesús habla es la palabra de Dios. Así es lo que tienen todos estos apócrifos, casi la mayoría son herejías. Para todos siempre hay una respuesta. Hasta aquí nos vamos a quedar, la próxima semana abordamos el párrafo 4, y la próxima vez que nos toque, o sea, que me toque a mí, voy a hablar de evidencias, porque esa es la pregunta. Bueno, nosotros creemos que es la palabra de Dios, pero ¿cómo sabemos que en verdad es la palabra de Dios? La próxima semana, con lo que me toque a mí, vamos a hablar de evidencias internas y evidencias externas. ¿Qué quiere decir esto? La evidencia que más nos interesa al creyente es la evidencia interna. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Se contradice acaso? ¿Hay desarmonía? ¿Hay descontinuidad entre la Escritura? ¿Hay eso? En la Biblia hay continuidad, hay armonía. Hay gente durante todos los tiempos que ha dicho la Biblia se contradice, que creen que nadie lo ha podido comprobar. Eso es lo interesante. Históricamente es el libro más seguro y más confiable. Homero, ¿han escuchado de Homero? ¿Han escuchado la Ilíada? ¿Han escuchado la Odisea? Son libros que tienen valor infinito para el mundo académico, para los intelectuales y ateos. Pues la Escritura es 100 veces más seguro que la Ilíada y que la Odisea, que las guerras de Galia, que cualquier libro. Dios ha conservado su palabra de una manera sorprendente. Lo podemos citar geográficamente, arqueológicamente. Un libro que fue escrito en un lapso de 1500 años, un libro que fue escrito en 4 generaciones, un libro que fue escrito en el desierto, en la mar, en la cárcel, por doctores, por generales, y todo dice lo mismo. Esto es impactante. Nosotros creemos porque estamos estudiando, y así debemos de hacerlo. No estamos creyendo en un fideísmo, no somos eso, estamos cimentados en una fe que es razonable, que es verídica, que ha pasado todas las pruebas durante toda la historia. Esto es la palabra de Dios. Y por si no fuera poco, nosotros conocemos mucha gente que la palabra de Dios lo ha transformado. Miles y millones de personas durante la historia que dieron su vida por una mentira, no por la verdad de Dios. La palabra de Dios ha transformado, cambiado vidas, y hay evidencia por todos lados. Así de que Dios es verídico, es fiel a su palabra. Vamos a orar. Te damos alabanza a nuestro Dios por esta exposición de tu palabra, por este estudio. Queremos rogarte, queremos pedirte mediante nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos en la cruz del Calvario, por dar su vida voluntariamente. Queremos pedirte que quede grabado en nuestra mente, que quede atesorado en nuestro corazón, para que podamos sentirnos confiados, seguros, que sea como un bálsamo a nuestras vidas, un consuelo en momentos de aflicción, en momentos de prueba, en momentos de tribulación, y que podamos dar testimonio allá afuera, que podamos ser luz aún en la tribulación, en los problemas, Padre. Tú eres bien bueno y lo hemos visto, Padre. Gracias por esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar himnos. Vamos a ir al himno número 20, por favor. Himno número 20 se llama "Cuán grande es Él". Bellas flores al pasar, al escuchar. poner ahí más adelantito, hermanos, el himno número 22. Se llama A Dios Demos Gloria. Padre, agradecemos, Señor, todo lo que se ha llevado a cabo, Padre. Gracias porque nos das fortaleza. Esa confianza está en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y por ese gran amor que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra que fue expuesta en la Escuela Dominical, Padre, de las Santas Escrituras, Padre. En la predicación, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor, y nos gozamos, Señor, cada día. Gracias por permitirnos reunir, porque fue tu gracia y tu misericordia que nos trajo hasta aquí, Padre. Llévanos con bien, Señor, nuestros hogares, Padre, y llenos en obediencia a ti todos los días, Señor. Que busquemos, que te agrademos, que si aún no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, es momento de hacerlo, Padre. Tenemos en quién confiar. Nuestra confianza está en Cristo, Padre. Y sabemos que al que va a ti, no le echas fuera, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Los buenos se dividen, los trabajos son muy rápidos.